El núcleo de Pichincha de la Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta Bellas Artes, un recorrido histórico por lo más destacado del arte y la cultura. ¡No, no, no, no, no! ¡Corte! Así no vamos. ¡Empecemos de nuevo! 3, 2, 1... Subversivos del color, rebeldes del sonido, irreverentes del paso, amantes de la técnica, románticos de las cuerdas, aves de la expresión. Somos el espacio para resignificar la cultura. Pichincha nuclear, arte, diálogos, noticias, emprendimientos y toda la actualidad cultural. Somos Pichincha nuclear. Muy buenas tardes con todos y con todas, les mandamos un abrazo de quienes hacemos Pichincha Nuclear, el programa de radio de la Casa de la Cultura del Núcleo de Pichincha. Lo transmitimos a través de nuestra radio FM y también lo transmitimos a través de nuestras cuentas oficiales. En este caso pueden encontrar el programa también que ustedes están viendo y que ustedes están escuchando. Lo podrán encontrar en nuestra página web del Núcleo de Pichincha de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, www.nucleopichincha.com. También pueden encontrarlo en nuestro Facebook Watch, también en Instagram, y también podrán encontrar la participación de cada uno de nuestros invitados siempre. Contarles a toda la gente que ha estado pendiente de nuestro trabajo durante estos días, que se siguen desarrollando en este momento 8 talleres en línea por parte del Núcleo de Pichincha. Entre esos tenemos comunicación y marketing, tenemos también diseño de proyectos culturales, herramientas para la gestión cultural. Estamos también dando un taller de marketing político y también algunos en las áreas musicales, en las áreas artísticas también. Así que hemos logrado ya consensuar a más de 300 personas que están participando en estos talleres alrededor de toda nuestra provincia. Así que quienes quieran seguirse sumando, pues vayan inscribiéndose todo de forma gratuita aquí a través de la oferta que nosotros estamos brindando en este proceso, a través de lo que estamos haciendo como Núcleo de Pichincha de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. También quienes quieran difundir todo su trabajo, recuerden que tenemos nuestro segmento Artistas en Escena. Nuestro equipo de comunicación se encarga de difundir todo su trabajo, la producción que ustedes tengan y todo lo que ustedes quieran compartir para que la ciudadanía conozca el trabajo que cada uno de ustedes como artistas y gestores culturales están realizando. Y también contarles que habíamos nosotros realizado anteriormente el proceso para el proyecto Pichincha Escribe. Ya se han cerrado las postulaciones. En este momento nuestro equipo técnico ya está revisando y en el próximo programa les vamos a contar quiénes son los ganadores del proyecto Pichincha Escribe, a quienes vamos a poder publicar sus obras. Y también contarles que hasta este domingo 24 de mayo van a poder cada uno de ustedes participar en lo que será la propuesta para el fondo emergente que hemos creado como Casa de la Cultura Ecuatoriana, en este caso el Núcleo de Pichincha, favorecerá a 221 trabajadores del arte en toda la provincia desde el mes de junio hasta el mes de noviembre. Así que quienes quieran ser partícipes, pues pueden ingresar. Las bases se encuentran en este momento en nuestra página web, que son bases muy sencillas, así que de forma inmediata pueden revisarlas y pueden presentar sus propuestas también de una forma muy sencilla que les hemos planteado para que desde el mes de junio puedan poner, en este caso, en escena y en actividades desde su casa o desde el Teatro Prometeo, pero sin público, como lo hemos planteado, para que ustedes puedan poner en escenas todo su trabajo y su desempeño artístico y cultural. Y es así como el Núcleo de Pichincha se encuentra en este momento realizando y fortaleciendo el trabajo en beneficio del sector cultural de toda la provincia en este proceso de emergencia que estamos viviendo a nivel de todo el país, pero que no ha sido motivo para que sigamos deteniendo nuestro trabajo. Así que estamos fortaleciéndolo y dándole continuidad. Y bueno, para el día de hoy precisamente vamos a conversar con dos grandes compañeros y grandes amigos y también dos grandes colegas del arte con quienes vamos a conversar precisamente sobre lo que en este momento está sucediendo en el ámbito del Distrito Metropolitano de Quito y también lo que está sucediendo en el ámbito de la gestión cultural, sobre todo en el ámbito del espacio público y también con los compañeros artistas. Así que hoy quiero darles la bienvenida a nuestro compañero concejal Orlando Núñez, quien hoy nos acompaña, y también a nuestro compañero Eduardo Flor, quien está trabajando en el equipo de Orlando y con quien se viene trabajando ya desde el año pasado toda esta propuesta. Así que bienvenido Orlando, bienvenido Eduardo. Muchísimas gracias, estimado Luis, qué gusto poder saludarte, agradecerte con especial alegría, diría yo, esta cordial invitación a tu servidor Orlando Núñez. De igual manera, un saludo cordial a todos quienes escuchan y miran esta transmisión. Muchísimas gracias de todo corazón. Muy buenas tardes, Luis. Buenas tardes, estimado concejal Orlando Núñez. Qué alegría compartir este espacio de diálogo fraterno y solidario con propuestas fraternas y solidarias. De igual manera, un gusto muy grande. Chévere. Orlando, empecemos por algo muy sencillo. Un año que has dejado casi prácticamente los escenarios y te has dedicado a la gestión pública. ¿Cómo ha sido para ti en este momento eso? Yo te cuento, yo ya voy tres, ya estoy por botar la toalla, porque qué difícil que es alejarse de los escenarios. Yo recuerdo una vez nos fuimos a un trabajo en el mercado contigo, en el cual presentamos la propuesta de Arte en los Mercados, y era evidente y era necesario, la gente te pide que cantes. O sea, la gente te conoce por eso, porque sabe tu gran desempeño artístico, y todos reconocemos precisamente esa labor. Pero ¿cómo te ha ido? ¿Extrañas todavía seguir? Me imagino que sí, estás como loco. Sí, muchísimas gracias, estimado Luis. Bueno, hay una resonancia muy importante entre quienes conocemos y amamos el arte. Definitivamente, Luis, estás en un resultado ya de reconocer justamente la labor que hacemos cada uno en nuestras trincheras musicales, artísticas y de cada expresión. Voy a ser muy sincero, querido Luis, y Eduardo lo sabe, pienso que estamos enamorados, definitivamente, ya un año de enamoramiento que tenemos por esta maravillosa oportunidad de poder servir a nuestro querido pueblo, el pueblo quiteño. Luis, tú también debes tener ese no sé qué, pero que definitivamente te invita todos los días a repensarte, a redimensionarte, a reinventarte para poder proceder con los mejores argumentos y herramientas desde todos los planos para el servicio de nuestra ciudad. Hay algo que para nosotros, desde luego, ha sido fundamental y quiero compartirles, si bien es cierto la parte servicio, la parte concejalía es muy delicada y definitivamente si nos hemos puesto la camiseta de la concejalía, es justamente para dar respuestas, responder a cabalidad, con seriedad, respeto y amor a nuestro pueblo. El pueblo ha sido, en cambio, quien no ha permitido que sean los escenarios del todo abandonados. Y es verdad, tuvimos contigo una tarde y casi noche de expresión cultural, artística, fue fantástica, linda, llena de sensaciones, olores, colores, porque estábamos haciendo justamente desarrollando este plan, este proyecto de cultura a los mercados. Lastimosamente, aquellos dirigentes que se encontraban en ese momento brindando los lauros y las glorias al proceso, no a los gestores, al proceso, ahora se encuentran en una situación de, les falla la memoria, no reconocen a los gestores cuando se cambian o cambian de comisión. Es decir, así están las cosas, ya voy conociendo cómo es el desenvolvimiento de ciertos dirigentes que lamentablemente no pueden sostener una mística de desarrollo, de cooperación y de espíritu de cuerpo. Pero, sin embargo, querido Luis, tú sabes que nosotros y nuestro deber es servir, aunque se reciba de ellos estas bofetadas, ¿no? Definitivamente, Luis, la parte musical está con nosotros muy bien arraigada. Ha habido un nivel de preferencia que ha crecido y no te imaginas lo que hemos hecho para darnos el tiempo. Tuvimos en este año casi tres giras internacionales, a los Estados Unidos, a España, a Colombia. Y bueno, fueron momentos maravillosos para entregarle a nuestro querido Ecuador y a Quito también. Así que, hermano, todo bien, gracias a Dios, espero y anhelo que dentro de nuestros servicios artísticos también la aureola de los éxitos esté siempre con ustedes y que tengan el éxito y la satisfacción anhelada. Qué chévere, Orlando. Bueno, y también vi que el Día de las Madres, ¿no? Se había hecho algo, creo, desde el teatro, no recuerdo cuál fue, Sucre. Sí, teatro Sucre. Ajá, entonces. Sí, claro que sí, te comento que estuvimos invitados, fue una serenata que realizó el municipio, el Distrito Metropolitano de Quito, y justamente era para hacer mirar cómo es posible hacer un show desde un teatro sin público, ¿no? Estructuralmente, físicamente sin público, y más allá de esto, mostrando las características, los procedimientos y el cuidado, los manejos, los protocolos que debe existir. Fue una conversación, fue una imagen que estábamos brindándole a nuestra ciudadanía, especialmente a nuestros queridos compañeros soldados de la cultura y el arte, para que ellos vean este procedimiento, estas normas que garantizaron un desarrollo normal, un desenvolvimiento normal en el Teatro Sucre. Tú sabes que, si no me equivoco, en el Teatro Sucre tenemos un aforo de más o menos, no sé, pongámosle 1,000, un tope de 1,000, no recuerdo bien, pero de manera virtual ocurrió algo, un suceso importantísimo, y es que ese abrazo, ¿no?, que te brinda el Teatro Sucre, ya no solamente fue para 1,000 personas, sino para casi 8,000, de 7,000 a 8,000 personas que cobijó en vivo y en tiempo real, la asistencia real en el aforo virtual del Teatro Nacional Sucre. Así que, imagínate, fue una magia, fue un momento espectacular el hecho de que virtualmente el teatro ahora alberga más de posiblemente 10,000 personas y de manera virtual se logró los cometidos, los objetivos que habíamos planteado. Los hermanos Núñez, en este caso, Luis, permíteme decirlo, hicimos un homenaje, nos invitaron, claro que sí, aceptamos, pero le hicimos un homenaje no solamente a las madres, sino rendirle un homenaje a Quito y sobre todo al amor que nos ha dado el público quiteño por todos estos años de vida, de trayectoria artística, casi 25 años, más de 25 años de trayectoria artística. ¿Cómo? Sin cobrarle al municipio un solo centavo, sin que le cueste un solo centavo. Ese es el aporte y el momento en donde también los artistas de alguna u otra forma debemos colaborar desde nuestras perspectivas, nuestra estructura, nuestra dinámica, nuestra forma y naturaleza. Es decir, los hermanos Núñez brindábamos este homenaje sin que le cueste un solo centavo a la ciudad de Quito. Qué chévere, y eso, bueno, tuvo, como tú mismo lo dices, un gran impacto. Ahora hemos analizado bastante la utilización de los medios tecnológicos, de las plataformas digitales y todo lo que implica para precisamente poder generar nuevas contribuciones, ¿no? Y eso nos ha permitido a cada uno de nosotros los artistas ingeniarnos también, ver nuevas formas para poder compartir nuestro trabajo. Así que eso es importante, creo que es uno de los temas que hay que debatir de aquí en adelante para ver nuevos mecanismos a través de los cuales vamos a poder seguir haciendo. Pero bueno, el Eduardo también, yo le vi ahí en las redes de activo, le vi que andaba ahí tocando la guitarra, más o menos tocando la guitarra, pero estaba tocando ahí, haciéndole también el arte. Y bueno, y cada uno de nosotros nos desenvolvemos desde eso, ¿no? Entonces creo que eso es importante. Yo más bien ahí quisiera también, Eduardo, que me cuentes cómo has llevado vos también este encierro. Lo bueno es que también tienes ahí el acompañamiento también de tu compañera y de la gente que está involucrada en el arte. Creo que es algo que de una u otra forma, por lo menos a nosotros los artistas, nos ha posibilitado sobrellevar de mejor manera el tema, porque bueno, nosotros manejamos la sensibilidad, las emociones, y el arte es el recurso que nos permite desahogar precisamente estos procesos complicados a los que no hemos estado muy preparados, ¿no? Entonces, ¿cómo has llevado eso, Eduardo, tú de mí? así como tocando la guitarra, es como muy generoso. Realizando travesuras. Estamos haciéndole el de bombo, creo. Claro, sí, como bombo me funciona muy bien. pero bueno, sí, pues hay que generar los espacios y los momentos de relajación y de construcción y de expresión. Como una vez nos decía Orlando el año anterior, ¿para qué plantear tanto discurso si una canción puede generar mayor impacto y mayor trascendencia en la gente? Y esa es la maravilla del arte, ¿no es cierto? Poder tocar esas membranas que modifican el comportamiento. Entonces, bueno, pues sí hemos ido en eso. Y por otro lado, ya en el 99% del tiempo de esta pandemia, a partir de la declaración del estado de emergencia, es un arduo trabajo liderado por el concejal Orlando Núñez, que en la primera semana lo que realizó Orlando fue convocarnos al equipo del despacho de trabajo, decir, vean, ¿qué hacemos? Es decir, esto no sabemos cuánto va a durar, pero además la gente está siendo afectada. Y ahí empezamos a generar algunas inquietudes sobre el comercio autónomo, sobre todo el sistema de economía popular y solidaria esencialmente. Entonces empezamos a meterle cabeza, a buscar opciones. Y claro, Orlando, además, por ser artista, dijo, miren, tenemos que empezar generando una propuesta para el sector que va a ser de los más afectados ante la pandemia. Porque durante el estado de emergencia en sus diversas formas, no se va a poder realizar encuentros, reuniones, no vamos a poder ir al teatro, no vamos a poder ir al cine. ¿Qué hacemos? Pero después también va a haber restricciones. Entonces, empecemos a buscar y encontrémosle la oportunidad a esta condición de pandemia. Ese fue uno de los planteamientos más importantes que nos hizo Orlando, y entonces allí ha surgido el diálogo con una gran cantidad de compañeros, actores sociales de las artes escénicas, de la música, de la danza, del teatro, y ha surgido esta propuesta que la ha liderado el concejal Orlando Núñez de Resolución para generar un plan de activación económica de las artes. Es decir, si el sector de turismo le reclama al municipio y al ministerio, ¿qué hacemos con las empresas que están quebrando? Si la construcción le reclama al Estado, ¿qué hacemos con las empresas que están quebrando? Es decir, es necesario provocar el espacio para que los centros culturales, los cines comunitarios, los artistas, los colectivos, las productoras también digan, ¿qué hacemos frente a este daño que nos está provocando la pandemia? Y allí se ha logrado un trabajo súper rico de creación colectiva, de minga del pensamiento para poder incidir en la política pública. Entonces, así como mucho tiempo de tocar la guitarra, no ha habido, salvando esos pequeños momentos de guitarra bombo, sino de rico trabajo en red, ¿no es cierto?, generando estas inquietudes, más toda la normativa que el municipio de Quito lidera con el alcalde Jorge Yunda a nivel nacional, por ser el municipio que ha asumido con mayor seriedad el problema de la pandemia en el distrito. Sí, totalmente de acuerdo. Antes de continuar, para entrar un poquito en lo que ya acabas de mencionar, Eduardo, yo quisiera, Orlando, que tú nos digas, bueno, hay mucha gente que evidentemente está incluso viendo el programa y algunos enterándose también de tu nuevo rol en este caso, pero quisiéramos que tú nos digas qué canción quisieras escuchar para ponerles aquí a todos nuestros amigos y amigas que están desde el otro lado conectados con nosotros. Ah, bueno, ¿qué les parece, amigos? Y gracias, Luis, por darme el privilegio de solicitar una canción. No sé si les parece bien. Escuchemos la canción Ahora, del dúo de los hermanos Núñez. Chévere. Bueno, entonces lo vamos a escuchar Ahora, de los hermanos Núñez, así que estamos aquí en Pichincha Nuclear, el programa de la Casa de la Cultura del Núcleo de Pichincha. Regresamos en un momento. Un canto con esperanza, solo quiero conversar. Lo que vi será añoranza, nunca más va a regresar. Donde todo era silencio, me humillaban al pasar. Mientras todo se reía, lastimando sin piedad. Respirar tenía precio. Ser feliz, todo un pesar. Igualdad queríamos todos, eso puedo confesar. Ahora el sol ya no es penumbre, ni asoma con su mirar, ni te da buena legumbre donde es bello frutillar. Ahora bailo, río y canto muy feliz hasta llorar. Nada, nada es desencanto y es mejor no repentina, eso no puedo jurar, que los grandes te respetan, ejemplar y singular, que mi patria hoy comentas sin poder disimular. Dicen que el rey de los cielos nació en este lugar, hasta de eso tienen celos, también lo puedo jurar. Y bien, y continuamos aquí en Pichincha Nuclear, el programa de la Casa de la Cultura del Núcleo de Pichincha. Estamos nosotros ya prácticamente, este es nuestro quinto programa a través de este proceso de medios digitales, en el que hemos compartido toda la información y todo lo que estamos realizando como institución. Recordar a la gente que tiene hasta este día domingo para presentar su propuesta hasta las 12 de la noche a través de www.nucleopichincha.com. La propuesta para poder aplicar al fondo emergente que hemos destinado como Núcleo de Pichincha para poder contratar a 221 trabajadores del arte para que puedan realizar sus presentaciones en dos modalidades. Una, la primera es a través de el uso de plataformas digitales desde su casa, y la otra es a través de, en este caso, pudiendo hacerlo de manera presencial en el Teatro Prometeo, en el cual el Núcleo de Pichincha y la sede nacional brindará con todo lo que tiene que ver la parte logística, sonido, transporte, iluminación, etcétera, etcétera, todos los requerimientos técnicos para que puedan realizarlo en esta modalidad sin público, y lo cual nosotros nos encargaremos de cubrir para luego poder difundirlo. Les recuerdo que tienen que tener tres procesos de capacitación, uno en el cual el Núcleo de Pichincha les va a brindar, que es un proceso de capacitación y manejo de redes sociales, de manejo de nuevas tecnologías. Otro que tiene que ver también el ámbito administrativo para que puedan realizar todo el procedimiento normal para que luego se realice su pago. Y el otro también en todo lo que tiene que ver con las medidas de bioseguridad que se tienen que cumplir, precisamente como anteriormente nos contaba Orlando, que ellos ya tuvieron una experiencia para que precisamente no se irrumpa lo que estamos atravesando en este momento, que es el estado de emergencia, y también los cuidados necesarios para proteger a nuestros compañeros artistas y gestores culturales y también a los equipos de producción. Así que ya lo saben, hasta el domingo pueden presentar sus propuestas, las bases están ahí, son muy sencillas. Y bueno, continuamos aquí con nuestros invitados especiales. Estamos con el concejal Orlando Núñez, también estamos con nuestro compañero Eduardo Flor, y estamos conversando, ya hemos conversado un poquito de cómo estamos sobrellevando esto y qué es lo que han estado trabajando también los compañeros, pero hay algo que es importante. Yo aquí quería hacer énfasis, le quería que me cuenten, y es que precisamente este día martes 13 de mayo, que acaba de pasar, este día martes en sesión ordinaria, el Consejo Metropolitano de Quito, presidido lógicamente por el alcalde Jorge Yunda, aprobó por unanimidad el proyecto de resolución de exhorto al señor alcalde para la realización del Plan Emergente de Activación Económica del Arte y la Cultura en el Distrito Metropolitano de Quito. Cuéntame, Orlando, ¿cuál es el objetivo y qué es lo que están planteando en este exhorto, señor alcalde? Muchísimas gracias, estimado Luis. Bueno, es un exhorto justamente al señor alcalde a través de esta resolución que se aprobó por unanimidad Esta es la realización del plan emergente de activación económica del arte y la cultura en el Distrito Metropolitano de Quito. Este accionar legislativo permite cuatro puntos importantes que, si tú me permites, estimado Luis, los voy a leer para fortalecer la comprensión de aquello. Sí, y es justamente, perdón las redundancias, fortalecer el reconocimiento de los trabajadores del arte, la cultura y el patrimonio como un sector importante de la economía del Distrito Metropolitano de Quito y del país. Dos, incidir para que el presupuesto municipal destinado a la gestión artística y cultural se enfoque para la contratación eminentemente de artistas nacionales. Ya vamos a desmenuzar un poquito esto. Tres, buscar los mecanismos de promoción, difusión, para el acceso de la ciudadanía a los bienes y servicios artísticos y culturales que circulan en diversos formatos. Actualmente, como podemos nosotros darnos cuenta, lógicamente están las redes sociales. Pero post-pandemia se active también la promoción del acceso a los diversos procesos artísticos de la ciudad. Tres, se genere una hoja de ruta para que el municipio logre encontrar los mecanismos adecuados a fin de fortalecer los centros culturales independientes. Esto es muy, muy, muy importante. Fortalecer los centros culturales independientes y los puntos de cultura viva comunitaria. Se me fue el otro punto. Bueno. A los cuatro. En todo caso, sí, estos tres son aquellos que definitivamente engloban y nos pueden brindar ya una ruta para el criterio, la comprensión y el desarrollo de esta herramienta fundamental. Es una herramienta magnífica, querido Luis. Muchos artistas no lo conocen, pero este creo que es el momento para dilucidarlo y hacerlo eminentemente vuestro, no del concejal ni del municipio, es para los artistas. Así que con esto pues ponemos a consideración y lógicamente para esta difusión en favor de la sociedad esta presente resolución aprobada por unanimidad en el Consejo del Distrito Metropolitano de Quito. Una cosa que me parece muy importante ahí es en el primer punto, en el cual habla de fortalecer el reconocimiento de los trabajadores del arte, ¿no? Esto creo que es importante por un tema, porque una de las discusiones más grandes que hemos tenido en el sector cultural ha sido precisamente el reconocer a los artistas como trabajadores del arte. Una de las discusiones que se ha dado últimamente, cuando el Ministerio de Cultura y Patrimonio lanzó alguna propuesta, ¿no? Luego la presidencia manifestó alguna otra cosa. Y así cada institución de una u otra forma ha querido de una u otra forma plantear algo. Hay una respuesta ciudadana y también incluso del mismo sector cultural de no reconocer a los artistas como trabajadores del arte, de no entenderlo como un sector necesario, ¿no es cierto? Y de no, lamentablemente creo que ese es también un error en el ámbito de política pública, de no comprender que hay gente que vivimos del arte. Entonces creo que ese es uno de los mecanismos más importantes. Entonces creo que hay esto de fortalecer este reconocimiento, creo que es fundamental. Entonces creo que ahí se ha hecho un análisis muy claro, muy propicio, con el objetivo de que precisamente mañana se pueda establecer una política pública, ya no hablando sobre el artista, sino sobre el trabajador del arte. ¿Que un trabajador qué requiere? Derechos laborales, seguridad social, que implica tener una remuneración, ¿no es cierto?, estable, y todo lo que se requiere. Entonces creo que el lograr que los artistas seamos considerados ya dentro de un gremio como cualquier otro trabajador, como el trabajador textil, como el obrero, etcétera, etcétera, creo que eso es un punto muy importante. Entonces yo quisiera más bien ahí felicitar por esta iniciativa. Pero la otra que me parece que es muy, muy importante es el otro que habla sobre incidir en el presupuesto municipal, porque uno de los errores que hemos visto por parte de algunas entidades es la reducción del presupuesto. Entonces, cuéntenme, ¿cuál es la propuesta en este caso ahí para saber ¿qué es lo que va a suceder con el presupuesto en el año? Bueno, sí, sí, querido Luis, antes de pasar a responder de manera conjunta, porque ya es un tema bastante técnico, entre quien te habla, su servidor Orlando Núñez y Eduardo, mi querido Eduardo. Hay algo que sí está muy loable y quiero felicitar también, antes de pasar a profundizar el tema, felicitar a Eduardo, a Janet, a la doctora Janet, a ti Eduardo, por esa comprensión, esa resonancia y sobre todo haber agudizado, haber puesto todo el empeño y esa trayectoria, ese raudal de conocimientos técnicos, académicos, para el fortalecimiento de esta resolución. Son apenas, creo que 4 o 5 artículos, pero de muy importantes, contundentes, que dentro de estos también hay un recorrido y una huella importantísima, aparte de la de nuestro despacho, como acabo de mencionar, y dar la felicitación y el agradecimiento cordial para ti, Eduardo, y para Janet, es la participación de esta huella de mi querido colega y amigo, concejal Santiago Guarderas, concejal Luis Reina, concejala Analía Ledesma, Bernardo Abad, concejal Bernardo Abad también, que tuvo un punto muy importante que sugerir. Y cómo no agradecer la compañía, la mirada, ese destilar de emociones que también sacó esta resolución por parte de los que componen la comisión, quienes me acompañan en la Comisión de Educación y Cultura, como es el señor concejal Juan Manuel Carrión, en su despacho también, cómo no, está también el doctor Ceballos, Eugenio Campoverde, y también Brit Baca, que es la concejala de esta comisión, un agradecimiento cordial por haber permitido celebrar juntos acuerdos y haber permitido que esta estructura sea fuerte, fuerte, fuerte como la queremos y como lo que tú acabas de mencionar, querido Luis, con todos los avales jurídicos para que nos permita tener una plataforma de accionar productivo para el bien de la sociedad artística. Y bueno, pasemos, y si tú quieres, yo puedo seguir contestando, si quieres, podemos dar la palabra a Eduardo. Sí, como ustedes quieren. A mí me gustaría que más bien ahí nos cuenten de forma breve cómo van a ser los mecanismos para la utilización de los recursos. Es decir, los artistas y gestores culturales están precisamente pendientes hacia la utilización de los recursos con el objetivo de poder ellos tener el beneficio y el legítimo derecho que tienen, ¿no?, de acceder a los recursos, en este caso municipales, para poder ejercer su derecho de trabajadores del arte. No sé si tú nos cuentas, Eduardo, también un poquito sobre el tema. Como ha mencionado el concejal Orlando Núñez, y evidencia, ¿no es cierto?, con nombre y apellido, una serie de personas, y ahí varias otras personas, por ejemplo, la participación de Javier Ceballos, de Daniela Pavón, de Isaac, con esta construcción súper importante, súper bonita, súper rica, que permitió evidenciar algunas cosas que son parte ya del proyecto de resolución en función de la pregunta que realizas, Luis. Los recursos públicos son importantes, y por ello el concejal Orlando Núñez, de las primeras cosas que planteó fue que los recursos públicos del municipio se destinen a la contratación de artistas nacionales, ¿sí?, que se contrate artistas nacionales. Es el momento de fortalecer la promoción de los actores, creadores, intérpretes ecuatorianos o residentes en el Ecuador, ¿sí?, o varios compañeros que viven en el país, que viven en el distrito metropolitano de Quito. Eso como primer elemento de cara al acceso a los recursos. Por otro lado, también pensarse más allá de los recursos institucionales. El municipio de Quito tiene una estructura institucional tremendamente importante, significativa, que puede contribuir de manera profunda a solventar los eslabones que el sector de la economía del arte no tiene, como son los de la promoción y la difusión. Hay cantidad de compañeros, decía, de artistas que están realizando funciones a través de diversas plataformas. Entonces, es una misión importante la formación de públicos para el acceso a esas plataformas en relación de reciprocidad. Es decir, si yo puedo acceder a una plataforma en la que puedo mirar una obra de teatro, de música, de danza, puedo también contribuir y reconocer que quienes están trabajando tras esa cámara, tras esa plataforma o en ese teatro, están entregando su servicio profesional, ¿no es cierto? Su servicio eminentemente profesional. Entonces es importante pensarnos en este amplio espectro, cómo poder ir solucionando también problemas con los centros culturales, por ejemplo, que tienen una serie de dificultades con la LUAE, con los permisos de funcionamiento. Hay que ir generando una hoja de ruta, ¿verdad?, para poder garantizar ese funcionamiento, aprovechar esta condición de encerrón de pandemia para generar una legislación que permita que estos centros culturales, cuando ya se puedan abrir bajo los protocolos de seguridad y de salud pública adecuados, pero no tengan problemas con las entidades de control y puedan funcionar y funcionar adecuadamente. Si además son espacios con aforos pequeños, 30, 40, 50 o 100 personas máximo, ¿verdad? Y que son espacios donde además se fortalece el tejido social. Entonces, allí hay un gran esfuerzo, hay un gran esfuerzo. Ahora estamos en la tarea, una vez que ha sido aprobado por unanimidad, como tú bien has dicho, esta resolución de exhorto, la Secretaría de Cultura debe generar el plan de activación económica del sector. El concejal Orlando Núñez bien lo ha señalado, fíjate, solamente en el caso de centros culturales comunitarios, ¿verdad?, hay una pérdida de alrededor de 3 millones de dólares. Los otros centros culturales independientes, la red de espacios escénicos, cuando decimos eso nos referimos, por ejemplo, al patio de comedias, al cine 8.5, a la Casa Catapulta, en fin, han perdido alrededor de 8 millones de dólares. Es decir, estamos calculando, estamos infiriendo aproximadamente que el sector de las artes y la cultura ha tenido una pérdida de alrededor de 12 a 15 millones de dólares. Es una cosa tremendamente importante y nos evidencia cuánto aporta a la economía nacional y a la economía del distrito. Porque los artistas lo que hacen es inmediatamente comprar o recibir el dinero de la taquilla y comprarle al taxista su carrera, comprar más tela, comprar más pintura. Es decir, es un sector sumamente importante en la generación de la balanza comercial de la vida ya cotidiana, del vivir económico de la ciudad, del vivir económico y además profundamente solidario. Entonces, eso es lo que se ha logrado aprobar. Finalmente, concluye nada más diciendo que esto es importante por lo que se ha mencionado. Primero, el reconocer al arte como un sector importante de la economía, un sector de trabajadores con ejercicio de derechos en el nivel más alto del distrito metropolitano, de la política pública del distrito, que es el Consejo Metropolitano, además con voto de unanimidad, ¿verdad? A partir de este paraguas de política pública expresado en un exhorto al alcalde, entonces generar todas las acciones para poder provocar esta activación del sector económico que, como he mencionado brevemente, tiene varias aristas. Sí, que es el consumo, que son los permisos, que son los accesos, que es la promoción, que es la difusión, en fin. Entonces, ahora hacia allá tenemos que apuntar todos en el mismo espíritu que permite, además del presidente de la Comisión de Educación y Cultura, el concejal Orlando Núñez, un despacho abierto de diálogo rico, proactivo, permanente, que la queja se nos convierte en propuesta. Esta es una característica súper plena, súper bonita, con la que se ha venido trabajando en este tiempo de manera tan abierta, tan solidaria, tan horizontal, tan democrática. Y continuamos aquí en Pichincha Nuclear, el programa de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, del núcleo de Pichincha, de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, valga la redundancia. Y bueno, estamos conversando antes de este pequeño corte Justo Eduardo, nos estabas acabando de contar, y bueno, ya nos terminaste de contar lo importante y el avance que se ha hecho, el trabajo colectivo, y también la importancia de lo que implica pensar también en un sector que no ha sido considerado muchas veces, como tú mismo ya lo manifestaste. Por ejemplo, la semana pasada tuve el gusto de poder entrevistar a Mariana Andrade del 8 y medio, quien muy emocionalmente nos contaba y nos decía: algo tendré que hacer, pero no voy a dejar que el cine 8 y medio muera. Y no solo es la Mariana, es un montón y una infinidad de compañeros y compañeras que tienen sus salas independientes, ¿no es cierto?, que de una u otra forma buscarán la manera de poder reactivarse económicamente, porque creo que aquí hay un tema que hay que reconocerlo con mucha claridad. El primero afectado fue el sector cultural, porque se prohíbe por completo las actividades públicas y masivas, y de hecho el último en nuevamente incorporarse va a ser precisamente el sector cultural, porque es el sector cultural el que tendrá la complejidad de volver a activarse. Ya probablemente en el mes de junio estaremos con otro semáforo, ¿no es cierto?, en el caso de Quito, luego igual poco a poco, pero eso no quiere decir que las actividades masivas ya se vuelvan nuevamente a entrar como antes nosotros pensábamos. No es que ya podremos ir nuevamente al cine, al teatro, etcétera, etcétera. Entonces, ante eso, esta propuesta tiene varios mecanismos, que es lo que ustedes han planteado, ¿no? Y creo que es importante la reactivación económica. Lo que Eduardo nos decía, hay un alrededor de entre 8 a 12 millones de dólares que son los que prácticamente el sector cultural está perdiendo en su libre ejercicio que siempre ha tenido, pero es importantísimo la reactivación económica. ¿Cómo ves tú, querido Orlando? Ya nos contaste el apoyo que han tenido como consejo, pero ¿cómo ves tú la aplicación de esto, considerando que en el mes de agosto, por ejemplo, siempre estábamos como ciudadanía quiteña acostumbrados a que en agosto se realice en algún momento el verano de las artes, etcétera, etcétera, y ahora, bueno, no vamos a tener precisamente eso, y luego también vienen ya las actividades que se tienen en territorio y a finales de año, siempre también lo que le hemos nosotros no dedicado al tema sobre todo de Quito. ¿Cómo ves tú y cuál va a ser el mecanismo que se utilice para poder repensarse? Ustedes ya nos han dicho aquí, ahora en el tercer punto, que es el buscar mecanismos de promoción y difusión, ¿no es cierto?, para que la ciudadanía acceda a estos bienes y servicios artísticos, culturales, pero ya en otros formatos. Ustedes ya hablan de eso, de otros formatos, ¿no? Y hablan también incluso post-pandemia, que eso también es importante, ¿no? ¿Cuáles van a ser esos formatos que los artistas generarán para que la ciudadanía pueda acceder? Ok, muchas gracias, estimado Luis. Voy a responder esta inquietud desde la parte correspondiente en lo que se refiere a la administración ejecutiva, que no es nuestra competencia, pero que nosotros podemos realizar el respectivo seguimiento y las solicitudes como, no sé, en las figuras que nos competen o nos asisten, como los exhortos, y esta herramienta fundamental que ya vio luz, como es esta resolución de la activación del arte y la cultura. Pero no solamente se queda en una resolución, no puede quedarse allí y decirles a los compañeros, soldados de la cultura y el arte, tengan, aquí está la resolución. Es una hermosa resolución, fuerte y como herramienta muy poderosa, si la sabemos utilizar, pero sí, nos queda a nosotros un camino muy importante. ¿Cuál es? Solicitar a Secretaría de Cultura que por favor nos brinden los lineamientos, los procesos, el mapa, la estructura de programación con los nuevos sistemas metodológicos que estamos solicitando y que van a fortalecer la entrega y difusión de los diferentes estamentos culturales. Redes sociales. ¿Va a ser la Secretaría entonces de la Secretaría de Cultura la que se va a encargar? La Secretaría, con la Secretaría de Cultura, tenemos que llegar ya a solicitar este mapeo, esta estructura, este mapa y el plan de desarrollo cultural con los elementos que solicita en este exhorto la resolución. Okay. Segundo, algo muy importante y que no se nos debe olvidar, queridos compañeros del arte y la cultura, vamos a solicitar también a través de la Secretaría General de Territorio, al señor doctor Patricio Vidia, para que emita las directrices y estas aterricen en cada administración zonal. Directrices con programación cultural en todos los espectros. Es la dinámica, más o menos, y este sería, querido Luis, el mecanismo que nosotros vamos a utilizar. El más sencillo, Luis, que se escuche bien, el mecanismo más sencillo, pero el más eficaz, el más contundente, aquel mecanismo que percuta este misil importantísimo donde estallarán muchas aristas, muchas cosas maravillosas para el progreso y el bienestar de nuestros queridos compañeros del arte y la cultura. Estos dos pasos son muy importantes, Luis, muy importantes para poder proceder con esta resolución. Caso contrario, quedaría en una hojita y letras aprobadas por unanimidad. Entonces, ese no es el caso. Queremos fortalecer con este accionar e invitar también, como habíamos solicitado en entrevistas anteriores, que por favor asistan con nosotros, den seguimiento a lo que estamos realizando. Vamos juntos, compañeros queridos, en esta lucha, sosteniendo todos esta asta, esta bandera, para poder provocar los mejores resultados en beneficio, como dije anteriormente, de nuestra gente en la cultura y el arte. Solos, Luis, creo que no vamos a poder hacer nada. Solo, si me dejan solo, no ofrezco nada. Si ustedes me acompañan y nos fortalecemos, ustedes mismos serán testigos de lo que somos capaces en la unión, en la unidad y en este abrazo cultural. Evidentemente, la unidad es fundamental. Es uno de los hechos que nosotros, incluso como institución, como Núcleo de Pichincha, siempre hemos generado. Hemos hecho un llamamiento a la unidad, a que la ciudadanía, el sector cultural, entienda la importancia de poder hacer esto. Y creo que el llamamiento tuyo ahora, Orlando, hacia las demás instancias del mismo municipio de Quito es importante, porque hay que realizar un trabajo adecuado, ¿no es cierto?, de diálogo permanente, pero sobre todo de articulación. Ahora es importante la Secretaría de Cultura, como tú lo has dicho en este caso, para que presente las propuestas y los planes para cómo van a ejecutarse las actividades efectivamente en torno a lo que ustedes como consejo han resuelto, y también la Secretaría Territorial. Creo que tienen una ardua tarea para poder hacerlo. Esto, me imagino, lo harán a través de sus administraciones zonales. Cada administración zonal tiene, en este caso, su dirección de cultura, y ahí hay que trabajar articuladamente con cada uno de los sectores, ¿no? En este caso, igual. Y de manera articulada. Claro, en este caso, igual ustedes saben que, como nosotros, como institución, como núcleo de Pichincha de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, cuentan también para cualquier apoyo, iniciativa que se requiera, siempre vamos a estar prestos con nuestro equipo técnico. Fantástico. El apoyo necesario en lo que se requiera, porque hay una infinidad de actividades. Es lo que estamos haciendo ahora nosotros, por ejemplo. Nosotros hemos entrado en un proceso de diálogo muy articulado y muy bien diseñado, en el cual hoy estamos trabajando con la sede nacional, y con ellos hemos generado esta propuesta de la utilización de los espacios públicos de manera ordenada y de manera articulada, y lo que vamos a hacer lo mismo en este caso con las otras, con las nuestras extensiones en los GATS con los cuales estamos trabajando. Entonces, habrá GATS en los cuales en este momento no tenemos espacio físico, pero ya hemos gestionado el espacio físico para poder realizar las actividades sin público. Entonces, si no se articula el Sistema Nacional de Cultura, si no se articula todo lo que implica el trabajo a nivel territorial con todas las dependencias, difícilmente vamos a poder avanzar. Creo que esa es una tarea que, como ustedes lo han planteado, es fundamental. Pero precisamente para eso ustedes han planteado la generación, como cuarto punto, la generación de una hoja de ruta, ¿no es cierto?, para que el municipio logre encontrar los mecanismos adecuados a fin de fortalecer los centros culturales independientes y los puntos de cultura viva comunitaria también. Esto es un tema que es muy, muy, muy importante, porque como ya lo dijimos anteriormente, no solamente estamos hablando de los compañeros hacedores y trabajadores del arte que lo hacen de forma, autónoma, independiente, y ellos buscan un espacio físico para poder presentar sus actividades, ¿no es cierto?, que esa es como la que normalmente lo haces tú, Orlando, cuando cumples tu labor artística y musical, como la que hago yo en un momento determinado. Pero también existe un sector dentro del sector cultural que es muy, muy, muy valioso, y es el que tiene sus propias salas, que les ha costado la vida prácticamente levantar de forma independiente eso. Y también tenemos los puntos de cultura viva comunitaria, que son puntos estratégicos en donde se genera este proceso de circulación a nivel territorial. Entonces, aquí ustedes se han planteado esta hoja de ruta. ¿Cómo es lo que ustedes quieren y qué es lo que buscan con esta hoja de ruta para poder fortalecer estos espacios? No sé si nos cuentas tú, Eduardo, si nos quieres dar una manito ahí. Y si tú deseas, por favor, que sea Eduardo, no tengo ningún inconveniente, salvo solamente decirte algo muy importante para que pase Eduardo, y con el debido respeto, si me permites la palabra, querido Luis. Claro que sí, Orlando. Muchísimas gracias. Bueno, simplemente decirte que con estas palabras, yo con tus palabras, las contemplo y las hago partícipe de este ejercicio legislativo. Yo quisiera decir que me uno, te comprometo, querido Luis, para los procesos, afianzarlos, inteligenciarlos, y de esta manera pues llevar una caminata, un trajinar fortalecido en todas las aristas y los ángulos. No dejar nada suelto ni nada débil para que ningún acontecimiento negativo se pueda dar. Quiero agradecerte y felicitar a la Casa de la Cultura Núcleo de Pichincha por todo el trayecto de referencia cultural que ustedes están brindando en el ámbito artístico, en todos los ámbitos, para el bienestar y la difusión de todos los contenidos. Una felicitación de parte de su servidor. Y ya era hora, querido Luis, ya era hora de que no solamente se hable en el seno del Consejo con detalles y un raudal de elocuencia muy bonito, que simplemente te deja con un contento, pero sí con una larga fila de espera, sino más bien tener la voluntad política de plasmar en estos documentos, en estas herramientas legislativas, los procesos que no el concejal Orlando Núñez, sino los hermanos Núñez, los artistas, Luis Nahuel, Eduardo Flor, etcétera, etcétera. Todo este conglomerado de artistas lo necesitan. Así que muchas gracias, querido Luis. Te tomo la palabra y vamos a trabajar juntos. Claro que sí. Bueno, ahí, como ya lo dije, siempre prestos a eso. Creo que esa es la ventaja de quienes venimos del mundo del arte, ¿no? Que llegamos precisamente con conocimiento real de lo que pasa en el sector, y ese es un aporte que le hemos dado. Nos ha tocado, como ya le dije al inicio del programa, dejar de lado también un poco hemos colgado los guantes artísticos, sí, para dedicarnos a la administración pública, pero lo estamos haciendo. Así es, así tú lo dijiste, muy felices y contentos. Así es, querido Luis, muchas gracias. Así que cuéntanos, Eduardo, entonces, ¿cómo están planteando precisamente activar estos centros culturales independientes y los puntos de cultura viva comunitaria? Como mencionamos hace un momento, uno de los artículos, me parece que el artículo 6 de la resolución aprobada, menciona que se realizará un trabajo conjunto entre la Comisión de Educación y Cultura, presidida por el concejal Orlando Núñez, con la Comisión de Uso de Suelo. Estas dos comisiones asumen la tarea de revisar la legislación existente respecto de permisos de funcionamiento y de activación de actividad económica para encontrar, de acuerdo a las voces de los mismos actores, quienes tienen centros culturales, casas culturales, en fin, cuáles deberían ser los ítems que se deben incorporar en lo que conocemos como la LUAE y poder generar allí las iniciativas correspondientes. Pensar en esto es poder pensar los primeros eslabones de la economía del arte, que son los espacios donde circular. Es como si tienes producto, pero no puedes vender tu producto en la tienda. Si tengo chocolates, pero la tienda no tiene la autorización para vender chocolates, ¿sí? Claro. Es así de absurdo lo que tenemos. Entonces hay que encontrar esta solución para que los artistas puedan utilizar los centros culturales y estos centros culturales estén regularizados para el adecuado funcionamiento. Y esto es una hoja de ruta que la va a liderar el concejal Orlando Núñez como presidente de la Comisión de Educación y Cultura. Quiero solamente señalar un elemento más, Luis y estimado Orlando, que esta es la primera iniciativa a nivel nacional de territorialización de la Ley Orgánica de Cultura en el contexto de pandemia. Sí, además, arriesgándose a conceptos y a condiciones bastante novedosas como los puntos de cultura viva comunitaria, como los centros culturales. Es decir, es una resolución, es una política pública, como mencionaba Javier Ceballos en una de las mesas de trabajo, es necesaria una política pública para tener una herramienta con la cual podamos reclamar el ejercicio de nuestros derechos como trabajadores del arte, la cultura y el patrimonio, ¿sí? Y no solamente estar tras el pequeño proyectito, ¿verdad?, de una cosita, otra cosita tremendamente importante, pero poder tener un paraguas que esté más allá de los proyectos que son el hecho concreto. Entonces, ese es un gran aporte de la comisión, del concejal Orlando Núñez, de los miembros de la comisión, como ha mencionado el concejal, para el distrito, pero sí para el país. Que de hecho, uno de los problemas más grandes que siempre han existido en el sector cultural es lo que tú acabas de decir. Lamentablemente, los artistas y gestores culturales entran en un proceso de análisis y de debate, pero terminan concentrándose simplemente en el proyecto, en el financiamiento de un proyecto particular individual, y no ven los beneficios que puedes obtener con lo que tú acabas de mencionar, por ejemplo, el regularizar los procedimientos en el ámbito de la utilización de los espacios, que ese es uno de los conflictos más grandes, y de hecho que van a tener que ahora, en torno, me imagino, a la emergencia y a la post-emergencia, va a ser complicado lo que va a suceder, porque ya los permisos, me imagino, ya no van a ser los mismos, la realidad va a ser otra. Ahora, para tú poder acceder a un teatro, a algún espacio, vas a tener que cumplir otras condiciones, ya no van a ser exactamente las que antes se tenían, ¿no? Entonces, me imagino el tema que tiene que ver con el aforo, etcétera, etcétera. Entonces, eso marca ya un nuevo escenario. Y ahora los puntos de cultura viva comunitaria también, de hecho, a mí de hecho acabó de llegarme ya una invitación por parte de la Red de Cultura Viva Comunitaria, que nos está en este momento planteando ya una discusión de análisis con también los representantes de la Casa de la Cultura a nivel territorial, los directores provinciales, con quienes también se va a discutir y a repensarse precisamente también esto. ¿Cómo desde la institucionalidad vamos a poder seguir fortaleciendo este trabajo? Pero bueno, creo que es dura la tarea. Y ahora lo que corresponde es lo que ya han planteado, no va a ser solamente la Comisión de Educación y Cultura, sino también la Comisión Territorial, era verdad, la que se había manifestado. Entonces, este es un trabajo que creo yo que... La Secretaría General de Territorio. Y la Comisión de Uso de Suelo. La Comisión de Uso de Suelo, Secretaría de Cultura, y también lo que acabas de mencionar tú, querido Eduardo. Son instancias eminentemente aquellas que nos brindarán la fortaleza y este es el mecanismo, es el que se ha estudiado y el que ha traído acá a colación el tema y esperamos pues que, de alguna u otra forma esta ruta tenga el beneficio de la democracia, de una actitud democrática con la participación ciudadana, desde luego, porque no lo vamos a hacer solos. Queremos involucrar a nuestros ciudadanos artistas. Tú acabaste de mencionar algo muy importante, Luis y Eduardo, que nosotros debemos discutir, poner en la mesa de discusión un amplio debate sano, con el nivel de altura que hemos siempre establecido, y es justamente para el tratamiento de los permisos, el tratamiento de los nuevos permisos o los contextos que ya están, se los están divisando. Para esto es importante la participación de la ciudadanía artística cultural. Es muy, muy importante. Y cómo no también de un espacio que no puede faltar, que es el público, que ahora ellos van a tener también que adaptarse a las nuevas condiciones de difusión y de entrega de contenidos culturales. Totalmente de acuerdo. Bueno, es una larga tarea y la responsabilidad que tú has asumido, Orlando, también al presidir la comisión, como ya lo dijeron ustedes al inicio, en este momento estamos discutiendo un tema evidentemente en el ámbito de lo que tiene que ver con el sector cultural. Pero la comisión no está encargada solamente de eso. El ámbito también es el ámbito educativo. Y el papel del concejal no es solamente legislar lo que la comisión pretende, sino que es también todas las otras instancias, ¿no es cierto?, que hay que tener claridad y conocimiento de lo que implica la problemática que existe en el territorio, como ya veíamos anteriormente con las varias gremios, asociaciones que existen también en el ámbito territorial, que ustedes tienen el diálogo con los mercados, etcétera, etcétera. Creo que ahí es importante, como digo, reconocer el trabajo arduo en el cual se han ustedes comprometido, al cual se han montado y están en este momento dirigiendo, y que se lo está haciendo de buena forma. Yo más bien quería ahí felicitar por la iniciativa. Creo que todas las iniciativas absolutamente propositivas como se están encaminando son completamente válidas. Cada uno estamos haciéndolo desde nuestro diferente espacio, ustedes impulsando esto desde, en este caso, desde la comisión, desde la concejalía, nosotros desde la Casa de la Cultura. Hay que arrimar y juntar los hombros, las fortalezas, y es importantísimo juntar y sumar también a la ciudadanía, a los compañeros gestores culturales, artistas y a todos, porque solamente en unidad vamos a poder enfrentar absolutamente todo. De forma separada y distinta, difícilmente vamos a poder conseguir un fin común al cual hay que apostarle con mucha claridad. Yo más bien quiero agradecerles y agradecerles también por el tiempo, por haberse dado el tiempo de estar hoy aquí conversando con nosotros, con toda la gente que está desde el otro lado mirándonos y escuchándonos. Creo que ahora ya tienen con mayor claridad todo lo que ustedes están planteando. Esto va a seguir sumando más voluntades y ratificarles nuevamente mi apoyo como representante de la institución del Núcleo de Pichincha y también poner todo el contingente que sea necesario, porque tanto para ustedes como para nosotros que estamos hoy asumiendo esta responsabilidad, lo único que nos interesa es poder buscar el bienestar común y eso vamos a seguir aportando. apostándole, ¿no? Infinitamente. Así que muchísimas gracias, Orlando. Muchísimas gracias, Eduardo. Les mando un abrazo fuerte. Pero antes de nada, igual, como les dije desde el inicio, aquí siempre escuchamos musiquita, siempre estamos pendientes con el arte y la cultura. Ya vamos a subir el video del Eduardo tocando la guitarra como si fuera bombo, pero alguna cosa vamos a tener que compartir. Así que, más bien, ahí, Orlando, antes de nada, bueno, primero quisiera que nos den sus últimas palabras para de ahí ver con qué canción nos vamos. Orlando. Sí, muchísimas gracias, querido Luis. No, solamente tengo palabras de agradecimiento para todos los que con pasión integraron este trabajo. Quiero agradecerles con todo el corazón, el cariño, la admiración y el respeto por haber aportado de manera inteligente a esta resolución, y que esta resolución justamente está hecha para seguir los caminos. No es una resolución que tiene una puerta de entrada y no hay una puerta de salida. Sí, esta tiene varias puertas, varias llaves que podemos utilizarla. Estas llaves son el componente social, nuestros queridos ciudadanos, trabajadores del arte y la cultura. Ellos son los que dieron fuerza, forma, potencia a esta resolución, así como también el acompañamiento de las autoridades que mencioné al inicio, señor concejal Santiago Guarderas, concejala Brit Baca, Analía Ledesma, los diferentes despachos, Juan Manuel Carrión, y cómo no agradecer con especial énfasis a ti, querido Eduardo Flor, a usted, estimada Janet, doctora Janet, y a todo mi despacho que ha sabido responder con seriedad y con actitud pronta, oportuna, para sacar adelante esta resolución. Sigamos siempre, por favor, queridos compañeros, juntos, unidos. Esta es la condición más importante que nos brindará los mejores resultados. Propósitos y anhelos que seguramente llegarán a corto y a largo plazo, pero siempre juntos, unidos, ahora más que nunca, desde nuestras especialidades, pero hablando un solo idioma, siempre fortalecidos, siempre juntos, y ahora como trabajadores del arte y la cultura. Así queremos ser reconocidos como aquellos que necesitan de la excelente y de la excelencia en inversión. No nos tomen en cuenta como gasto, porque van a perder el tiempo. Nosotros somos aquellos que canalizamos inversión y somos trabajadores. Muchísimas gracias, estimado Luis. También felicitarte a ti por esa noble actividad artística que tú realizas, y ahora desde tu actividad para el bien y el futuro de nuestros artistas en la Casa de la Cultura Núcleo de Pichincha. Un fortísimo aplauso para ti, para todos ustedes, y muchísimas gracias por la cordial invitación. Muchas gracias, Rolando. Eduardo. Muchísimas gracias, Luis, por este espacio que permite siempre en el juego del diálogo seguir pensando estos temas que son de vital importancia, ¿no? El arte debería ser seguramente un derecho básico. Es decir, ¿qué sería de la vida si no vamos cantando en la ducha, si no se usa la guitarra como bombo, si no se escucha radio en el bus? ¿Qué sería de la educación si no se enseña con títeres, con teatro a los niños, con danza? Es decir, lo que pasa es que la sociedad no ha permitido, y los grupos de poder no han permitido visualizar la importancia del arte en la vida cotidiana y en el ejercicio de liberación de las sociedades. Entonces, muchísimas gracias por ese espacio de diálogo, muchísimas gracias al concejal Orlando Núñez, Mi hermano, un gran abrazo aquí a la distancia, y habrá momento de podernos dar un abrazo físico. Claro que sí, hermano. Así es, hermano. A ti. Por esta Dios posibilidad de un trabajo tan amplio, tan democrático, tan inclusivo, sin ningún temor ni recelo a la palabra de cada uno de las personas que van participando aquí. Por eso es tremendamente cierto, sincero, honesto, esta invitación que ha realizado el concejal Orlando Núñez. Así es que muchísimas gracias, concejal, y pues a seguirle metiendo ñeque, que como dice la palabra, no puede quedar en la resolución, sino que le seguimos dando con absoluto claro entusiasmo, sí, cariño. Así es. Para aportar a la ciudad y el país. Sí, así es, querido Eduardo. Muchísimas gracias a ti. Bendiciones, hermanos. Bueno, nos despedimos entonces de Pichincha Nuclear. Nos vemos la próxima semana. Agradecerles a todos y a todas por el apoyo y por estar conectados con nosotros. Pero antes de irnos, como les dije, nos vamos a quedar con una última canción. Orlando, ¿con qué nos vamos a quedar escuchando? Bueno, ¿qué les parece si escuchamos de los hermanos Núñez, Cielo Serrano? ¿Cielo Serrano o Cerrado? Sí, Cielo Serrano, de la serranía. Ah, ya, el cielo Serrano. Chévere. Cielo Serrano, vamos a escuchar en este momento de los queridos hermanos Núñez, y con esto nos despedimos en Pichincha Nuclear. Les mandamos un fuerte abrazo. Recordarles a todos que se sigan cuidando, que tal y como dijo el alcalde Jorge Yunda, solo mascarilla, a lavarse bien las manos y a tener todas las precauciones necesarias. Solo juntos, unidos y con responsabilidad vamos a salir adelante de todo esto. Les agradezco mucho. Soy Luis García, el director del Núcleo de Pichincha de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Nos vemos en una próxima ocasión. Cielo cerrando, cómo te añoro, cómo recuerdo tu limpio tul. Me siento lejos, lejos, muy lejos, y extraño triste tu claro azul. Cielo serrano, testigo hermano, mudo testigo de eternidad. Hay quien pudiera llegar al fondo de tu insondable inmensidad. Tú que eres bello, porque eres bueno, porque no sabes de distinción, porque es que dejas bajo tu planta de la injusticia siempre el dolor. Tú que cobijas bajo tu manto al pobre humilde y al gran señor, porque es que dejas indiferente que el vil explote al trabajador. Porque es que dejas indiferente que el vil explote al trabajador. Contra el cobarde explota el indio tu maldición, y con tu rayo termina todo, vicios, riquezas y explotación. Cielo cerrado, testigo hermano, testigo de eternidad. Volver quisiera a contemplarte, sereno, humilde, sin altivez. Tú que eres bello, porque eres bueno, porque no sabes de distinción, porque es que dejas bajo tu planta que la injusticia